de la mano de Gabo Sonido, para Salta Cable Color, para Internet y a través de TV2 Salta en este programa número 18, Mili. Con 18 a la cabeza. Presentamos, está totalmente en vivo por primera vez en este programa, Gira por el Norte. Él es, y ellos son, el Chino y la Rebelión. Señoras y señores. Con la fuerza de siempre, vuelve Rebelión. ¡Tú vas! Para todas las chicas de Salta, tenemos las manitos arriba. Son en vivo, el más romántico, y esto dice: 15 años conquistando corazones. ¡Suena, suena! ¡Show! De Güemes, las chicas de Rosario Lerma. Esto es el Chino, esto es Rebelión y suena así. Amor. Baila, baila, baila mi cumbia, chiquita, chiquita. Buenas tardes a todos los amigos de Salta, a los amigos de Movida Norteña. Por primera vez canta el más romántico, esto es el Chino, esto es Rebelión. Dice... Una vez más, con más fuerza, vuelve Rebelión. La pasión de ayer nos marcó el amor. No puedo olvidar de tus besos, tus caricias. Te juro moriré. Amor eterno lo prometimos y todo terminó con el adiós. Mujer, y eso dice. Arriba todos, ¿a dónde está Movida Norteña? Levantando las manos arriba, con las palmas, ¡ay, ay, ay! ¿Cómo dice? Rebelión, la única y auténtica. Amor. Para el fan club unidos por un sentimiento, ¿cómo dice? ¡Así! ¡Súbele! Por mientras. Para las chicas del fan club, morir de amor, como dice fuerte. ¡Chao! Con mucho cariño para la Movida Norteña, con mi amigo Eugenio. Ahí va, ¡go! Como canta Mili, dice: Sabes que mi amor solo pienso en ti, que eres la única en mi corazón, y es que no puedo dejar de amarte. Sabes que te quiero. Si te vas, que te vaya bien. Busca a alguien que te trate bien y no seas una mala fiebre, amor. Por mientras quiero acariciarte, por mientras quiero enamorarte. Suena esa guitarra. ¡Show! ¡Show! para todos Salta. Dice fuerte. Por mientras quiero acariciar. Por mientras quiero enamorarte. Por mientras quiero acariciarte. Por mientras quiero enamorarte. Arriba, arriba, Eugenio, para Movina Norteña. Esto es en vivo. Comenzamos así, de esta manera, esta fiesta. ¿Cómo dice? ¡Fuerte! Así. Para los amigos de Orán, Picharal, Embarcación. Como suena y esto dice. ¡Fuerte! ¡Sabor! Ahí está. Buenas tardes a todos los amigos de Salta. Queremos mandar un saludo especial a toda la gente que está en casa, nos está viendo. Queremos que levanten las manitos arriba. Vamos a continuar, porque esta fiesta sigue. Esto suena y dice Rebelión. Para mi amigo Eugenio y toda la movida. Con la fuerza de siempre. Llega Rebelión. Tuma. Ahora sí, todo Salta dice fuerte, con las manitos ahí, ahí, ahí, ahí, show. Señoría, yo vengo a confesarle toda, toda la verdad, porque a mi licor me ha hecho olvidar que a mí me tortura mi amarga verdad. Señoría, tiene que comprenderme. Yo no supe qué hacer. Se rieron de mí, listo sin pensar en el valor que ellos tenían para mí. ¿Cómo dice? Mi hermano mayor, que vino a cenar. Mis hijos no estaban, no iba a imaginar. Me hicieron tomar, mareado dormí. Desperté y en mi atención, yo no sumé. Y cantamos esta noche, dice. Ni un segundo dudé. Sin decir nada, ni nada. Se rieron de mí con su traición que no esperaba. Se rieron de mí, no me arrepiento yo de nada, de nada. ¡Que se escuche! De repente llegaron mis hijos y me preguntaron ¿dónde está mamá? Señoría, vengo a confesarle toda la verdad, porque el licor me ha hecho olvidar que a mí me tortura mi amarga verdad. Dice Chino fuerte. Mi amarga verdad. Arriba, arriba los solteros de esta tarde. Movida Norteña para el fan club. Unidos por un sentimiento, el fan club Morir de Amor que nos está acompañando esta tarde. Muchas gracias a todas las chicas. Vamos a levantar las manitos arriba. Esta fiesta sigue. Canta el más romántico y dice Rebe, Rebe, Rebelión. Ya, ya, ya. Sigue, sigue, sigue. Show, show. Solo porque no llegué a tiempo en la cita de ayer. Por ilanerines y abrigos, dices que ya no me quieres ver. Otra vez el mismo cuento. Yo diré que me arrepiento. Tú te sentirás herida, pero me perdonaré. Nos amamos a no ver. Todo eso no puede acabar. Rompiendo mis defectos, yo luchando por cambiar. Yo soy hecho a tu medida, la forma luz a mi vida. Tu amor es tan perfecto que no puede terminar. Si tú no puedes vivir un día De vez en cuando es normal que discutir o pelear, pero acabamos firmando la paz en la intimidad. Tú necesitas de mí, yo no respiro sin ti. Nacimos tal para cuando lo podemos negar. Somos dos locos de andar que buscan la oscuridad y amanecemos rendidos cansados de tanto amar. Somos invitados. Vamos a invitar a Eugenio, ahí está. Cantamos todos y esto dice... Comprendo que fallé, burlé todos tus encantos. ¡Fuerte! Con tus sentimientos y me encuentro de tu santo. ¡Amor, amor! Para todas las solteras de Salta la Linda, esto dice... ¡Iba, iba! Esto sí es... ¡Rebe, rebe, rebelión! Con más amor. Y con más llena... Comprendo que fallé, burlé todos tus encantos. Jugué con tus sentimientos y hoy me encuentro destrozado. Te marchaste y hoy no sé de ti. Cuánto daño le hice a nuestro amor. Pero sé que hoy tengo que pagar con el precio de tu ausencia, amor. ¡Fuerte! Me envuelve la soledad, me mata la soledad. Hacíamos el amor, un derroche de caricias y besos en el fuego en nuestra habitación. Siento tu cuerpo al pensar cuando hacíamos amor, un derroche de caricias y besos en el fuego en nuestra habitación. Te extraño, amor. Las manitos arriba, los románticos. Movida Norteña, en vivo. Rebe, rebe, rebelión, como dice. Estoy tomando para olvidar, pero este vino a mí me sabe mal. Me sabe amargo que ha de ser, oh no. Lo que le ha dado ese mal sabor. Dice. Son mis lágrimas que mi compañía se mezclan en un solo licor por mi gorra. Con mis lágrimas yo quiero brindar. Y cantan tú, salta, dice. Por tu amargo adiós, bebiendo lágrimas, soy bebiendo mi dolor. Que es muy duro vivir sin ti. Solteros de Movida Norteña, las manos arriba, con las manitos, ¡ay, ay, ay! ¡Hacemos palmas! ¡Eugenio! ¡Adelante, maestro! ¿Cómo dice? ¡Fuerte! ¡Y esa fuerte, fuerte, fuerte esos aplausos acá en el estudio para recibir por primera vez a este artista de primer nivel, como anunciábamos, Mili, que llega desde Jujuy, nada más y nada menos. Que está haciendo por el norte, así que un placer tenerte acá, Chino, obviamente, y a toda la banda. Ahí le pedimos que se acerque al micrófono a nuestro amigo, al Chino, que está por primera vez en este canal, en este estudio de Movida Norteña TV, y es la primera vez también que nos conocemos acá. Exactamente, Eugenio, ¿cómo muchas te va? Gracias por la invitación también. Bueno, no pudimos venir antes porque teníamos algunos compromisos, pero bueno, se dio esta tarde y para nosotros es un orgullo estar presentes acá en este programa tan lindo, tan prestigioso y sobre todo que se ve en todo el norte argentino. Bueno, ¿cómo viene la actualidad de El Chino y la Rebelión actualmente, este 2015 que ya se está terminando, pero me imagino que está cargadísimo de shows previstos para cerrar el año, para las fiestas, para carnaval, ¿no? Ya estará todo agendado. Listo para sonar, me imagino. Sí, ya casi todo, todo listo hasta el carnaval 2016. Uh-huh. Así que bueno, también ya nos estamos anunciando para nuestra próxima gira a Buenos Aires, Mendoza y bueno, obviamente muy prontito también acá tocando en vivo en los diferentes boliches. Bueno, Chino, te están viendo mucho acá ya en la ciudad de Salta, gente que te sigue mucho. El saludo para Elías, para Enzo, para Siki, para el Chino también, tu tocayo fanático. Tocayo. Vaya un saludo para ellos que están mirando el programa a través del 2. Hay muchísimo seguramente para contar de lo que ha sido este año, pero me imagino que ya vienen varios años de tu carrera como solista, ¿no? Exactamente. Bueno, en realidad no es solista, sino que... solista, que está formado como El Chino y la Rebelión. El Chino y la Rebelión. Exacto. Ya sí. Son 15 años que venimos remando, como decimos, en dulce de leche, porque vos viste que esta movida es muy difícil, sobre todo permanecer, más que nada. Y bueno, no, gracias a Dios, año a año lo seguimos haciendo y seguimos manteniendo el estilo, seguimos con toda la energía de siempre y bueno, y sobre todo con el apoyo incondicional de la gente. Nosotros, como siempre, tenemos para mostrar fotos de cada artista, para recorrer un poco la actualidad, algunas cosas de la historia, de lo que significa cada artista, y eso es lo que hemos elegido, hemos encontrado a través del Facebook oficial El Chino y la Rebelión. Estuvimos buscando ahí, así que encontramos fotos. Vos me vas a ir describiendo un poquito dónde es cada una de estas actuaciones, lo que estamos mostrando ahí. Ahí tenemos la primera, ¿dónde fue esto? Estaba haciendo un boliche en Jujuy, que en una disco pub, está en el acceso sur, así que bueno, siempre estamos constantemente tocando por ahí cerca y en todos los boliches de allá de Jujuy. Bien. Y bueno, por suerte siempre la gente con ese calor humano que nos da aquí en cada actuación, ¿no? Seguimos recorriendo fotos, vamos una por una, y esto es lo que tenés para este fin de semana, ¿no? Incluido Movida Norteña y la previa que venís del programa de Oscar Yáñez. Exactamente. Sí. Y bueno, esta fotografía, bueno, es del Teatro Mitre que hicimos hace poquito allá en San Salvador de Jujuy. Bueno, gracias a Dios fue un lleno total. Y bueno, ¿no? Con la presencia, no tan solo de chicos y chicas de Jujuy, sino también de acá de Salta, que fueron las chicas, le agradezco, el fan club Morir de Amor, que estuvieron presentes. Van a estar en Toca Toca de Perico, este es el día domingo mañana, y hoy en el cumpleaños de Andrés Alemano de Palpalá, que nos escribía hoy a través del Facebook. Sí, exactamente, le mando un feliz cumpleaños grandísimo, un abrazo enorme, y más tarde nos estamos viendo seguramente ahí en Palpalá, y obviamente, bueno, no podíamos faltar acá a la movida, ¿no? Seguimos recorriendo más fotografías, que lo tenemos por ahí. ¿Esto dónde fue, Chino? En Cebu Videodisco, allá en Jujuy. Ajá. Tenemos más de ese lugar, las vamos pasando una por una. Todas están en el Facebook del Chino y la Rebelión, ¿no? Exactamente, el Facebook oficial, así como lo escucharon, El Chino y la Rebelión. Y Eclipse. Después también está Daniel Chino Rebelión, así. Perfecto, en Eclipse, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, esto sí es del Teatro Mitre, lo que me decías, ¿no? Exactamente. Tenemos alguna más, esto es, ¿cuándo fue? ¿Grabación? Ese estábamos con el tecladista, bueno, estábamos haciendo... Ahí está el amigo. Una grabación y bueno, estamos liquidando lo último que estábamos grabando, ¿no? Ahí está. ¿Esto, televisión? ¿Qué estuvieron haciendo? Exactamente, en canal 4 de allá de Jujuy, canal 7 de Jujuy. Ajá. Que venga el animador a hablar también, que venga el amigo, que se acerque también como animador. Esto es Buenos Aires, ¿no? Picaflor. En Picaflor Bailable, sí, ahí. Perfecto. En Calle Corriente. Mirá vos, se habría ido ese lugar cuando vivía allá en Buenos Aires. Bueno, no podía faltar tu familia, ¿eh? Ahí está. No podía faltar tu familia, obviamente teníamos que acordarnos de tu señora, ¿no? Que hizo las gestiones para estar acá también. Exactamente, para Cintia, bueno, ajá, un beso grande que está ahí detrás de cámara. La mascota. Y Lucy. Ajá. También fanática en Rebelión. Bueno, ahí seguimos recorriendo fotos. Quise buscar algún recuerdo. Vos estás ahí, ¿no? Porque yo busqué los primeros materiales bandidos. Sí, puede ser, sí. Sí, sos vos. Sí, es más material. O menos casi 20 años atrás. Claro, 99, ¿no? No, 96, 96, 97. 96, exactamente. 96, ahí está. 97, exactamente. Primer material de Bandidos Locuras, y ahí también estabas vos, ¿puede ser? No, ahí es cuando me... Ahí ya te habías ido, por eso. No estaba seguro de cuál estabas vos o no, pero busqué los dos primeros. En este sí estás. No, lo mismo, es que después cuando me fui, bueno, cambiaron la tapa, creo que el mismo día. Ah, te cambiaron la tapa. Bueno, ¿cómo te fuiste de Bandidos, Chino? A mí me gusta preguntar cosas, como un buen periodista. Bueno, ¿cómo fue la salida? Es que, bueno, trabajamos mucho y no veíamos nada. Lo mismo le pasó a Ismael. pasó a sí, varios, más ¿no? o menos. Bueno, pero Ismael se quedó como 10 años. Ismael no sé, tuvo mucho tiempo. Tardó mucho en despertar. Seguro, el chino 2 años y se fue. Bueno, pero ¿qué significó Bandidos para vos, a pesar de todo este ese comienzo? De la no, fue obviamente, nosotros iniciamos esa banda. Ajá, iniciamos esa banda comienzo, con un amigo Cristian Ogarte, Verdón, que tocaba la batería, varios chicos más. Ajá, el Tano, inclusive ahí uno de los chicos que está ahí, que también cantaba en la banda, y bueno, ¿no? Después por esas cosas de la vida, bueno, se quedó Cardoso con Bandidos. Bien. ¿Y cómo es Chino ahora la relación con Bandidos? ¿Todo bien? No, ¿se todo bien, todo bien. ¿Y sí, todo eso? ¿Con la banda nueva, los nuevos integrantes, obviamente? Y vos viste, el tiempo cura todo, así que bueno, ahora inclusive Cardoso Producciones es nuestro representante en Buenos Aires. También. Bien. Todo en paz, todo en amor. Todo en familia. Ahí está. Bueno, pero hablando de Buenos Aires, saludamos a Mari Barra, Alfredo Guerrero, a Víctor Apaza. Ahí comencé yo, en las animaciones, en la difusión. Por ahí no nos conocimos nosotros, pero estuve en Cori Megadisco, en Fantástico. ¿Y por qué te fuiste? Y que me adoptaron en Salta. Me adoptaron en Salta y estoy acá. Estoy acá, pero bueno, iniciamos como revista Movida Norteña, que fue lo primero. Creo que una vez nos comunicamos por la revista, si no me equivoco. Allá por el 2012, cuando estábamos haciendo la revista, en un momento creo que hablamos para ver si hacíamos alguna publicidad, algo, y después terminó la revista, pero ese fue el comienzo de lo que hoy ves como Movida Norteña, para contarte un poco la historia de lo que es Movida Norteña. No, es impresionante, ¿eh? Porque, bueno, sí, como decís vos, justo Cintia me hacía señal de que nos están llegando al Facebook y, bueno, a nuestro celular también, al WhatsApp y todo, 10.000 mensajes para que saludemos. No lo podemos saludar a todos porque no tenemos mucho tiempo acá en el aire, pero los saludamos a todos que están viendo, ¿no? Bueno, todos los amigos de Buenos Aires, me imagino que se viene otra gira nuevamente muy pronto. Allá te piden mucho, tanto los residentes salteños como los jujeños, ¿no, Chino? Posiblemente vamos a cerrar el año allá, así que bueno, una de las dos fiestas seguro que pasamos por eso. Bueno, ¿cuál es el mensaje, por último, para este año que se está terminando, para tus seguidores, para los fans, para toda la gente que consume la música del Chino y Rebelión, y para los que por ahí están conociendo ahora? Porque por ahí algunos salteños no están muy familiarizados con el Chino, pero a partir de ahora seguramente esto sea un trampolín a seguir viniendo a la provincia, ¿no? Seguramente, porque bueno, vamos a seguir viniendo acá a este programa, que es tan lindo, nos recibieron tan bien y que nos da ganas de seguir viniendo. Y bueno, el mensaje para la gente, bueno, que sigan apoyando a los artistas de acá del norte, tanto de Salta, de Jujuy. ¿No hay rivalidad entre Salta y Jujuy, entre artistas? ¿Cómo lo vemos? Yo creo que más el fútbol. Ajá, en el la fútbol. Música, ¿no? Porque viste, el artista salteño por ahí dice, en Jujuy me cuesta entrar, en cambio los jujeños acá vienen. Eso es lo que se habla mucho. No sé, porque hace tiempo también intentamos entrar un poquito acá. Ajá. Y nos sacaron. No entraba la música. Y bueno, es difícil. Mucho laburo de los difusores tiene que haber también, ¿no? Exactamente, yo creo que en todas partes es difícil. Ajá. Por ejemplo, nosotros ya estamos incursionando también en lo que es Tucumán, muy prontito vamos a andar por allá. Bien. Y también es difícil, o sea que no es imposible. Yo creo que Jujuy para las bandas salteñas no es imposible, porque bueno, ahí le mando un saludo a Willy Campero, que es un gran amigo. Willy, un amigazo. A David Leiva, bueno, hay muchas bandas que van de allá, de los Duendes, de Tartagal, por ahí también tenemos muchas amistades. Elipse, La Diferencia, bueno, son muchos grupos que tenemos, son amigos nuestros. Diferencia de Orán, si no me equivoco. Exactamente, los chicos. Bueno, gracias. Está Darío Franco también de Jujuy, que se ven en un ratito, otra ex voz de Bandidos, para continuar con esto y cerramos con los líos colombianos. Así que, Chino, nos vamos con música, que es lo que sabes hacer. Le agradecemos a Cintia y a todos los que hicieron posible que estés acá, y no va a ser la última, seguramente. Al contrario, Eugenio, a vos un agradecimiento grande. No me presentaron, ¿cómo se llama? Amili. Milagro. Ahí bueno. Está. Las bailarinas, las secretarias, muchas mujeres acá en el las bailarinas que estaban para bailar. Son como las del programa de Tinelli, viste, que están sentadas ahí. Claro, las que ponen la nota. Claro, exacto. 10. El 10 para el Chino. Bueno, Diego nos están empujando porque nos vayamos. Y a Gabo Sonidos, que está haciendo posible esto. Exactamente. Muchísimas gracias, Gabo. Impresionante. Bien, bueno. Nos despedimos, Mini, entonces, con el Chino de la Rebelión. Vamos con ellos, obviamente, escuchando su buena música en esta segunda parte. Estamos en el programa 18 de Movida Norteña TV a través de la pantalla del 2. Esto lo revivís en internet, obviamente, en YouTube. Sigue sonando. Y vamos a escucharlo. Esto es El Chino y la Rebelión. Vamos a levantar esta tarde las manitos todos, a ver, los solteros. Para los fan club, unidos por un sentimiento, las chicas de Morir de Amor, las secretarias las invitamos a bailar también, un poquito, Mili también invitamos a que pase. Vamos a levantar las manitos arriba, aquí en Movida Norteña, siguen vivo, suena la banda y esto dice... ¡No me quiero enamorar! Y auténtica. pasión que no puede atar. Oh, oh, oh. Y yo no sé, mi amor, qué hago buscándote. Si te gano, pierdo libertad. Yeah. Y yo no sé, mi amor, qué hago besándote. Sí, si yo no me quiero enamorar. Y esa es, y las manitos ahí, ahí, ahí, y ahí. Rep, rep, rebelión. Yo no me quiero enamorar. Yeah. Yeah. Baila, baila, baila mi cumbia, chiquita, chiquita. Rebelión. Ahora sí, muchísimas gracias, Movida. Estoy aquí. Si tú ya no me quieras más, si yo sé que perdí, que me tengo que ir, pero me puede dejarte. Sigo cerrado a ti, a creer que es mentira, que tienes otro amor mucho mejor que yo, pero me duele aceptar. Como dice Karina, fuerte. Me duele estar solo, aunque sea mi destino, que está toda mi vida contigo, que eso hubiera querido. Porque me duele estar solo. Chao. Después de haberte tenido, será muy dura la soledad. Después de todo lo vivido, porque me duele estar solo. Muchísimas gracias a todas, Salta. Y espero que nunca nos dejen solos. Chau, chau, chau, chau, chau. Gracias, Movida Norteña. Chau, chau, chau. Chau.